La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La primera maraña. Relatando con calma el caos. Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Maraña. Disculpen la demora, 5 minutos pasan de las 8 de la mañana. Estoy muy de mal humor, me olvidé mi mate ayer acá en el Olga Vázquez y ahora no lo puedo encontrar. Si alguien ve un cacharrito verde de esos, de los de matecito, un jarrito enlosado, metal, no sé cómo se le dice, una bombilla pedorra azul de esas que se destinen. Por favor, devuélvamelo. No porque tenga un gran valor sentimental ni porque sea un gran mate, pero gasta muy poca yerba, me dura todo el mate. Ahora conseguí uno que tiene la bombilla tapada. Hoy va a ser un programa muy difícil. ...18 grados la temperatura en La Plata y alrededores en este momento. Cielo cubierto, gris, un lindo día luego de tanto calor. La verdad que fueron días muy, muy, muy intensos. ¿Qué tormenta la de ayer? ¿Qué sacudón de árboles y de ramas y de todo? Bastante miedo por momentos el tornado que se venía. 23 la máxima para el día de hoy. Ya mañana vuelve el sol, vuelve a despejarse, parece, el cielo. Y va a empezar a subir otra vez la temperatura durante el resto de los días, así que a aprovechar este fresquito de hoy. Para el día de hoy, jueves, vamos a estar compartiendo con ustedes la columna ambiental de la mano de Tinta Verde con Diana Melón. Aún no sabemos si se va a personar con el fresco, me ahogué, o vamos a comunicarnos por teléfono con ella. Y también vamos a estar hablando con Estefanía Velo, periodista de Pulso Noticias, que viene llevando adelante una investigación sobre la actualidad del caso de Andrés Núñez. Sobre esto vamos a estar hablando el día de hoy, además de compartirle toda la información de la región que preparamos junto a Pulso Noticias. Este mate que me conseguí es imposible, no he podido tomar un mate, es un tapón la bombilla. Bueno, voy a intentar seguir adelante sin poder tomar mate, vamos a ver cómo nos sale todo esto. Les comentamos que tenemos una efeméride para el día de hoy. Hoy hay un montón de efemérides en estos días que pasaron, que vienen. No me acuerdo el orden porque las vi así medias rápidas todas, pero viene el cumple de Britney Spears dentro de poco. Hoy o mañana es el cumpleaños de Pugliese, la miro a Saba Schulman, no recuerda. Pero bueno, en estos días también el cumpleaños de Pugliese, el cumpleaños de Nelly Furtado, el cumpleaños... Hay muchos cumpleaños en estos días, pero no nos vamos a detener a festejarle el cumpleaños a nadie el día de hoy, pero... Mañana es el cumpleaños de Pugliese, ahí va. Había muchos cumpleaños alrededor de este día, ayer, hoy y mañana. No nos vamos a detener a festejar, decíamos, el cumpleaños de nadie en particular, sino vamos a festejar el cumpleaños de un disco, un primero de diciembre de 1993. salía a la luz Acid Eaters, comedores de ácidos, consumidores de ácidos, el 14º álbum de Los Ramones. Ahí se me fueron las datas específicas, pero bueno, creo que por ahí. Es la primera vez que Los Ramones hacen un disco completamente de versiones, covers, homenajes. Venían siempre en toda su carrera, han tenido, en algunos discos, no en todos los discos, pero en muchos discos, ha habido versiones ramoneras de temas que para ellos eran clásicos, temas que habían inspirado a Los Ramones. Desde ya en el debut, Let's Dance estaba. Muchas de las influencias de Los Ramones son de los 60, 70, previo a que ellos empiecen a tocar, y mucha influencia del surf rock. Todo eso se ve durante la carrera de Los Ramones, y llega el año 93 con la edición de Acid Eaters, y es todo un homenaje a esas bandas que de alguna forma fueron como esos ácidos que le reventaron la cabeza a Los Ramones en su adolescencia, haciendo de como son las bandas que fueron guiándoles el gusto musical o la carrera musical a Los Ramones. Vamos a empezar sin mucho más. Voy a intentar hablar poco y que suenen muchas canciones, porque además me gustan todas las canciones de este disco, entonces va a ser difícil elegir. Pero para quienes no le gusten los días grises, yo creo que esta canción levanta el espíritu de cualquiera. Tiene un, y si no saben inglés, no importa, es una cuestión rítmica. Es una versión de una canción de The Who, y está tan buena la versión. Soy muy ramonero, pero bueno, está tan buena la narración que Pete Townshend de Who hace los coros. Así que no puede fallar esto. Escuchamos Substitute, hecha por Los Ramones. I'm not afraid to die. Escuchá Primera Maraña, lunes a viernes de 8 a 9 horas. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Minutos pasan de las 8 de la mañana, seguimos en esta primera maraña. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 221-438-6002. Si tienen alguna información sobre mi matecito, es un cacharrito verde con una bombillita azul. Pueden mandarnos ahí una foto para el rescate. No me enoja para el perdido ese mate, me enoja no tener mate, estar con un mate tapado en este momento, no, y Saba que no me ofrece mate, entonces yo estoy acá peleando con un mate tapado, intentando seguir adelante con la vida, y sobre todo porque necesito para este momento tomar un buen mate, porque es hora de escuchar los títulos que preparó Pulso Noticias para el día de hoy. Denuncian que no hay dosis de COVID para la vacunación. El ministro de Salud viene sugiriendo que las personas se den los refuerzos. Sin embargo, ayer hubo bronca en los vacunatorios por falta de insumos. También hay falta de agua. Crecen los reclamos tanto en La Plata como en el resto de la región por la falta de agua. Hubo una protesta en Meridiano Quinto, en Diagonal 74 y 71, y en Diagonal 74 y 71, para exigir respuestas de las autoridades y también entre vecinos de Los Hornos. Marcha por los derechos de las personas con discapacidad. Se organiza para este sábado desde el mediodía en Plaza San Martín. Piden por transporte, educación, asistencia, entre otras reivindicaciones de la ya histórica lucha de las familias y usuarios con discapacidad. Jornada cultural por la semana del VIH. Este jueves la actividad comenzará a las 10 de la mañana y se extenderá hasta las 16 horas en Plaza San Martín. Esto estamos hablando de, también va a haber testeo en el momento, y continuará en el Teatro Argentino a partir de las 17:30. Además de testeos gratuitos, habrá stand informativos, tocan El Sable de Simón, Cachitas Now y Sierra Non Palidece. El testimonio, me falta mate. El testimonio de Malena D'Alessio sobre su papá desaparecido. La histórica fundadora del grupo musical de hip hop Actitud María Marta relató este martes la circunstancia de su secuestro junto a su padre en 1977 durante la última dictadura cívico-militar. Cerró su declaración relatando la letra de su primer canción, siendo adolescente, llamada Hijo de Desaparecido, ante el Tribunal Federal de La Plata, que juzga a 15 represores de la última dictadura militar en el juicio de brigadas. Escuchamos un fragmento de lo que fue este cierre de la mano de Malena D'Alessio. Almas inquietas, que nos duele el atropello, ver siempre a los de abajo con la sangre puesta al cuello, nunca miramos para el costado cuando la cosa estalla, no nos amedrentó el ejército ni la canalla, aunque nos reprimieron, nos castigaron, nos mataron mil veces, nunca nos domesticaron, porque venimos de una estirpe que no se doblega, indestructible como el agua libre se flamea, no sobran las agallas y 30.000 motivos para seguir avanzando, peleándola siempre bien activos, porque se viene la llama de fuego nativo quemándote como la lava, mi boca te tira la lírica, a mí me pasó la mentela dispara, se viene la llama de fuego nativo quemándote como la lava, no te la compara, no te la dispara, te tira la lírica, te la dispara sobre tu cara. Justicia por los 30.000. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Piel de gallina, escuchando a Malena recitando a capela la letra de Hijo Desaparecido. Si no la conocen, googleen, escuchen esa tremenda canción de Actitud María Marta. Principio, mediados de los 90, 96, debe ser 96, 97, no recuerdo exactamente el año en que sale a la luz el primer disco de Actitud María Marta. Y nada, una sociedad que no... En términos generales, no hablaba tanto de lo que era ser hijo de desaparecidos, lo que era los efectos y los golpes que quedaban abiertos y las heridas que quedaban de la última dictadura. Y es una canción que está escrita con mucha pasión, con todo, y te la pone en la jeta. Así que si no la escucharon, escúchenla y piensen cuando esto salía a la luz. Vuela la cabeza. Estos fueron los títulos que preparó Pulso Noticias para el día de hoy. Como siempre, si quieren profundizar, además de poder escuchar y ver todo la cobertura que hace Pulso con La Retaguardia del juicio Brigadas, pueden ver ahí también el cierre completo de Malena D'Alessio, que además va tipo en un increscendo, porque ella empieza como medio a leerlo más tranqui, a relatarla más tranqui la canción. Y después, bueno, se va sumando a la fuerza de la canción y termina como termina. Entren a pulsonoticias.com.ar, vean el portal de Les Compañeros de Pulso y suscríbanse para apoyar también al periodismo cooperativo. Seguimos repasando Acid Eaters en este nuevo aniversario de la edición de este discazo de covers, porque hay que decir algo, es un discazo. Digo, más allá de que no sean canciones escritas de puño y letra por Los Ramones, no es una producción original, si se quiere, es un disco de covers. Lo vale primero porque está súper ramonizado todo, es como realmente por momentos parece que los temas fuesen de los Ramones, en el sonido que le ponen, en escuchar la voz o de Joey o de CJ al frente de estas canciones, por momentos parece que fueron escritas para ellos. Eso por un lado tiene mucha... es el sonido ramonero, y además porque después de 20 años más o menos de carrera, está bien meter un disco de covers. No me parece desdeñable para nada, sobre todo con esta elección de temas que hacen. Son ya no me acuerdo ni cuántos temas son, porque está después sale la versión de Japón que tiene otra, después la versión en CD sumaron un par de canciones más, pero son como 14 canciones. A CD Eater, después voy a buscar la data esta dura, pero que no hace a lo que nos importa el día de hoy, que es escuchar las canciones de este disco. Vamos a meter ahora un doblete, dos canciones en una. Vamos a escuchar, por un lado, The Shape of Things to Come, es con la voz de CJ Ramón, una canción para terminar de despertarte. Substitute era como, bueno, me levanto buena onda, con esta es una patada para que salgamos de la cama. Y después, Somebody to Love, una hermosa versión que hacen de este clásico de The Great Society, que termina siendo conocido por Jefferson Airplane, esta vez con la voz de Joey, así que les dejamos estas dos canciones y seguimos en Primera Maraña. Yeah. Narrando con calma el caos. Radionauta. 10 años ocupando el aire. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Ocho horas 30 minutos, primero de diciembre, no me había dado cuenta, primero de diciembre arrancamos el último mes del año y del otro lado del teléfono ya está Estefanía Velo, como decíamos al comienzo, vamos a estar, ella es periodista de Pulso Noticias y viene llevando adelante una investigación sobre la actualidad del caso de Andrés Núñez. Buenos días, Estefanía, ¿cómo va? Hola Pablo, buen día, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Estás haciendo esta investigación, esta futura nota de para Pulso Noticias? ¿Cómo viene siendo el trabajo? ¿Hacia dónde quiere ir esta nota? ¿Qué es lo que estás investigando? Sí, así es. Ya en breve vamos a hacer una nueva publicación debido a la última novedad que tuvimos en el caso de Andrés Núñez. Recordamos que es un caso de hace más de 3 décadas. La recordamos siempre a Mirna, que es la compañera de Andrés Núñez, que está presente en todas las movilizaciones de nuestra ciudad y bueno, viene manteniendo firme su reclamo. Y el lunes se enteró que la jueza Laura Lazana, que es la Saga, que es la titular de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones en lo penal de La Plata, le concedió de manera unipersonal la libertad condicional a uno de los agentes policiales involucrados en la desaparición forzada seguida de muerte de Andrés Núñez. La verdad que es un fallo, bueno, súper repudiable y polémico, porque a Andrés lo secuestraron en septiembre de 1992, lo detuvieron de manera ilegal, lo llevaron a lo que era la ex Brigada de Investigaciones de La Plata, que hoy es la BDI, que está ubicada en 61, entre 12 y 13. Allí lo torturaron, le aplicaron submarino seco y después lo intentaron desaparecer. Quemaron su cuerpo y lo enterraron en un campo de General Belgrano. Todas esas acciones, que son, la verdad es que, delitos de lesa humanidad, el crimen de los crímenes, diría Norita Cortiñas, porque estuvo 5 años sin Mirna, sin saber dónde se encontraba su esposo, hasta 1995, que uno de los policías se quebró, se arrepintió, entre comillas, porque en sí, cuando sucede eso es porque intentan conseguir su propio beneficio y quedar libre de todo cargo. Y bueno, a raíz de esa declaración pudieron encontrar los restos de Andrés. Este policía, Alfredo Jorge González, es quien viene, estaba detenido en la unidad 9 de La Plata, y es quien viene hace años, principalmente durante la pandemia, haciendo presentaciones para pedir beneficios, para pedir salidas transitorias, pedir libertad condicional, y se las han ido rechazando. Pero bueno, lamentablemente este lunes la jueza se lo concede, así que la defensa de Mirna está preparando la apelación y lo va a apelar, porque hay decenas de argumentos para decir que este policía, que en el momento del hecho fue quien puso el auto, a Andrés lo secuestran en un Fiat 147 verde, era su auto particular de él, que lo puso para eso, para preparar su grupo de tarea y chupar gente, como pasaba en los 70, la maldita policía bonaerense repetía esas mismas prácticas en los 90. González estuvo prófugo durante 15 años, desde el 90 que se cometieron los hechos hasta que lo detuvieron en Córdoba en el 2005. Recién después del 2005 que lo detuvieron, llegó a juicio en el 2010 y ahí fue condenado a prisión perpetua. Lleva unos 15 años detenido, más o menos. 15 años prófugo, 15 años detenido y ahora pide la libertad condicional. Tefa, ¿y cuáles son los argumentos que la jueza Lazaga da para concederle este pedido ahora? Porque nada, digo, está queda aprobado la participación, la no, estos 15 años prófugo, digo, no es que estuvo siempre al servicio de la justicia este ex sargento. ¿Cuál es el argumento que ahora dice la jueza como para poder darle la libertad? Sí, ella acepta todos los informes que él presentó del servicio penitenciario, la buena conducta, la calificación 10 que le dan del servicio penitenciario por los diferentes estudios que hizo allí adentro, y porque él también pide la ley del beneficio del 2x1, y la jueza ahí se lo acepta. Sin embargo, esa ley fue sancionada en 1994 y a los pocos años fue modificada. Y tampoco, según lo que pudimos charlar con la defensa de Mirna, tampoco encuadra esa normativa legal del 2x1, del beneficio del 2x1 para este policía, porque el hecho se cometió antes de la sanción de esa ley y después él estuvo detenido posterior de la vigencia de esa ley. Claro. Así que tampoco encuadra por ningún lado, pero la jueza intenta aceptar y intenta darle el beneficio del 2x1. Ahí la nombrabas varias veces a Mirna. Nada, estar investigando este caso es necesariamente estar caminando junto a Mirna, su lucha. ¿Qué nos podés decir de esa experiencia también de compartir esta investigación con Mirna y su lucha? Sí, primero que por un lado admiramos la fortaleza de Mirna de mantenerse firme durante 32 años exigiendo justicia y viendo la injusticia que hace esta justicia, porque también hay otro prófugo en la causa que hace más de 32 años que está prófugo, que fue el jefe del operativo, que es Pablo Martín Jerez, primo, hijo de una prima de Eduardo Duhaldes, primo segundo de Duhaldes, por lo que Mirna también entiende los lazos de poder que se han dado en este caso, y la verdad es que tratamos de acompañarla de ese lado a Mirna a mantenerse firme y a seguir exigiendo justicia de más de 3 décadas, que además ahora todavía está esperando. Este año confirmaron la elevación a juicio después de mucha discusión judicial de si son estos 3 jueces los que van a estar a cargo del juicio o no, contra 4 policías que encubrieron, que omitieron las torturas que tuvieron presente ese día en la brigada de investigaciones. Así que también desde Pulso Noticias nos parece importante acompañar esta lucha y difundir las novedades de este caso que, como te digo, ya hace más de 3 décadas que se viene pidiendo justicia y siguen apareciendo injusticias. Estefanía, para ir cerrando, la nota va a salir publicada hoy, en estos días, eso por un lado, para ya ir preparándonos para ahí meternos en el portal de Pulso para leerla. Y nada, una reflexión final también de la importancia que vio también con el laburo que vienen haciendo Pulso con la retaguardia y la cobertura de los juicios, la importancia de un... ¿Qué piensan ustedes de, como medio, estar cubriendo estos juicios, estos casos, haciendo estos trabajos de investigación? Sí, la nota está en la cocina se le está dando un poquito más de horno y en breve, sí, en pocas horas va a salir publicada en el portal de Pulso Noticias y ya puedan leer todos los detalles, más que nada de conocer un poco más quién es este agente policial que puede estar caminando y puede estar libre por las calles. Y para nosotros es importante también poder difundir y poder dar cuenta de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en nuestro país, que se siguen cometiendo y que la justicia sigue avalando y sigue dándole beneficios a los genocidas, a los desaparecedores, a los torturadores, como lo vemos cuando los compañeros y compañeras hacen la transmisión en vivo y la hacemos junto a la retaguardia, en donde muchos de esos genocidas que están declarando en los juicios están tranquilos en su casa, como por ejemplo Garachico, que está en su casa libre en Mar del Plata. Y bueno, también nos parece importante sostener este tipo de periodismo cooperativo para seguir luchando y visibilizando que no se pueden cometer más crímenes de lesa humanidad y que hay que juzgarlos, condenarlos y tienen que cumplir las penas concretas en una cárcel común. Por eso también ahora en este caso particular nos parece muy importante que González, el policía Alfredo González, siga estando en la cárcel común y termine su condena allí adentro. Estefanía, te agradecemos muchísimo la comunicación y todo el laburo periodístico que llevan adelante también como Pulso Noticias. Un abrazo. Bueno, Pablo, un abrazo grande y saludos a todos. Hablábamos con Estefanía Velo, periodista de Pulso Noticias, viene llevando adelante una investigación sobre la actualidad del caso de Andrés Núñez a partir de este fallo de la jueza de la saga de concederle la libertad a uno de los desaparecedores de Andrés Núñez. Va a estar siendo publicada en horas esta nota, así que en un rato nomás pueden entrar a www.pulsonoticias.com.ar para leerla. Seguramente también va a estar ahí en las redes apenas salga, como para no perdérsela. Seguimos repasando el disco del día de hoy. Se cumple un nuevo aniversario de la edición de Acid Eaters, de la publicación de este disco de covers de Los Ramones. 12 canciones, ahí fui buscando algunas cosas de que me había olvidado anotar. 12 canciones, la versión original del disco llega a 14, depende de la edición, de la japonesa 13, y después hay una edición en CD que viene con 14. Parece como que me quedé en la primera parte del disco, porque ahora escuchamos el segundo, después escuchamos el cuarto y el quinto, y ahora vamos a volver al tercero, pero hay algo de cómo empieza este disco que está muy bien, muy buenas canciones. Sobre todo esta la elijo por... me gusta cuando bandas punk hacen cover de los Stones. ¿Por qué? Porque hay siempre hubo esa enemistad entre los Stones y los Punkies, una cosa muy argentina, ¿no? Entre los Rolingas y los Punkies. Y no sé, nosotros acá en Argentina tuvimos nuestro exponente como Ricky Espinosa, que subía a los escenarios con la lengua de los Stones colgada en el cuello, que hacía cover de los Stones. Entonces, como para romper esas barreras por momentos, está bueno cuando las bandas punk hacen cover de los Stones. En este caso, el cover es Out of Time y lo escuchamos como para bajar un poquito el ritmo. You don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't come back. Baby, you're

Dai, como siempre te agradecemos muchísimo toda la información de la columna de Tinta Verde, y sí, es importante no parar de señalar algo que ya se ha demostrado muchísimas veces, que los agrotóxicos matan, pero como decías, la justicia, los estados, las empresas terminan estando del lado de la muerte y el lucro, pero bueno, también siempre hay organización por abajo y por eso seguimos. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Nos volveremos a encontrar la semana que viene y para la semana que viene prometo cumplir a tu pedido de traerte la información. No hay problema, lo vamos la haciendo. Transición energética popular. Ahí va, me gusta. Tranqui. Un abrazo, Dai. Un abrazo. Nos vamos corriendo, 6 minutos pasan de las 9 de la mañana. Gracias a quienes hicieron posible esto: Saba Schulman en la operación técnica, Walter Amor y Ramiro Laterza, Lautaro Castro, el equipo de producción de Pulso Noticias, Diana Melón del otro lado haciendo la columna ambiental de Tinta Verde, y gracias a los Ramones por hacer tan buenos discos, especialmente el día de hoy. Recuperamos la edición de Acid Eaters, editado un 1 de diciembre de 1993, y nos vamos con tal vez la canción más conocida, la que más rotación tuvo, la que más se ha escuchado, ha sonado por todos lados, y creo que destrona, porque es un gran tema. Creedence lo hace excelente, es su tema, es muy conocido por Creedence. Para mí, este tema hecho por los Ramones es mejor. Nos vamos con Have You Ever Seen the Rain? Chau. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.